Pasemos la trama, saltemos directo a la cama, dejémonos el drama, que estamos para hacer cosas malas. Disculpa si soy más atrevido, pero me gusta lo prohibido, que solo Dios sea el testigo de lo que tú hagas conmigo. Te pido, bésame, bésame, bésame la boca, quítate, quítate, quítate la ropa, y nos pasamos de copas para subirnos la nota. Bésame, bésame, bésame la boca, quítate, quítate, quítate la ropa, y nos pasamos de copas para subirnos la nota. Bésame, bésame, bésame la boca, quítate, quítate, quítate la ropa. Bésame, bésame, bésame la boca, quítate, quítate, quítate la ropa. Yo quiero que la ropa te quite, no te limite, duro pa' que al oído me grite. Báilame y no te quedes con las ganas, que no sé qué puede pasar mañana, que hay tanto que dicen por ahí que no soy para ti, pero sé que conmigo vas a venir. Aunque no sea un santo, le molesta que tenga mi encanto, pero me quiere desde que no canto. Todo comenzó con un par de miradas, de las que se cruzan pero no se dice nada. Sé que tu situación te tiene cansada, tenía una relación y se fue separada, y ahora sabe bien que tú me perteneces, aunque te haya dicho que no quiero que regreses. Déjalo al bobo ese, que te quiero personal, no para darte a veces. Bésame, bésame, bésame la boca, quítate, quítate, quítate la ropa, y nos pasamos de copas para subirnos la nota. Bésame, bésame, bésame la boca, quítate, quítate, quítate la ropa, y nos pasamos de copas para subirnos la nota. Yeah.